Esta es la historia de Pablo. Pablo era un niño muy obediente y trabajador, pero en su colegio le molestaban mucho por tener notas siempre buenas en el colegio. Y eso le molestaba mucho. Le molestaba mucho al punto de no querer ir a la escuela. Hoy Pablo es un hombre adulto, tiene un buen trabajo, tiene un hijo y le enseñó que nunca moleste a los niños que tengan problemas. Y después su hijo empezó a cuidar y ayudar a los niños y niñas que tienen los mismos problemas que su papá.